Si estás viejo y cansado, todavía tenés miedo. No pusiste ni un segundo ese ojo en el agujero. No querés temer. Oh. Alma de acomodador, sos un hábil cerrajero. La ladera bien cerrada para conservar mejor tus alimentos, futuros excrementos. Seguro te ha de estos el cajón. Está fresca la merluza, bien cerrado el gas del horno. Y tan limpio está tu baño que da gusto comer chip pleno de luz. El espador, el purificador de aire, el olor a naftalina y tu saliva es sequedad. El formol tu cuerpo no fermentará. El formol tu cuerpo no fermentará. El cajón te protegerá. El cajón te protegerá. El cajón te protegerá. El cajón te protegerá. La combinación de la cerradura, solo la conoces vos y tu sepulturero de confianza.